La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Ocho de febrero es día sábado. Hoy se sugiere la misa de Santa María en sábado. Es tiempo ordinario. Hay muchas posibilidades en la oración colecta. Y en las oraciones, les voy a decir una palabra elegante que la liturgia la está recuperando: la eucología. Así son, se refiere a las oraciones principales que hay en la Eucaristía, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. Escuchemos del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: «Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco». Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante este texto del capítulo sexto del Evangelio según San Marcos, que hemos escuchado desde el miércoles de esta semana y que todavía lo escucharemos el lunes próximo, Dios mediante. Digo, qué interesante. Podemos imaginar a la multitud, la comparación como oveja sin pastor. Va y viene, desesperada. La multitud, cuántos rostros ahí. Buscan las huellas, los milagros y todo el bien que Jesús les puede hacer. ¿Irán a seguir a Jesús? ¿Irán a seguir a Jesús? No sabemos si estuvieron todos dispuestos a comprometerse en el seguimiento, a comprometerse en la solidaridad. El discípulo busca espacios para descansar, alimentarse, reposar, pero siempre dispuesto a atender a quien está en peor situación que él. Se compadece del necesitado, se conmueve ante la vida. Hermoso escenario, hermosa escena. Quiero también hacer hincapié en otro aspecto, como termina el Santo Evangelio de este día. Se puso a enseñarles muchas cosas, pero antes se dice de Jesús, se compadeció de ellos. ¿Qué forma de enseñar? Me pregunto, ¿pudiéramos enseñar sin antes amar? sin antes compadecernos? Jesús hoy nos dice que eso no es posible. No es posible. Que para poder enseñar hay que tener ese corazón que mira con misericordia, que mira con compasión. Jesús, cuando ve a la gente desamparada, desanimada, lo primero que hace es compadecerse. Y se convierte la compasión en el mejor punto de partida para enseñar sobre el reino. Jesús no se compadecía como estrategia, no. Era su estilo, porque era el estilo del reino de Dios. El reino de Dios no es una estrategia política, no es una estrategia económica, no es una estrategia cultural. No. El reino de Dios va más allá de ello. El reino de Dios es amor, reino de paz, reino de justicia, reino de amor, reino de compasión. Por eso Jesús fue un auténtico maestro que enseñaba, sí, pero enseñaba compadeciéndose. Y de esa manera generaba esperanza en los alumnos, en los discípulos, en los enseñados, en los escuelantes. No olvidemos que era una multitud. Y ahí en la multitud no se distinguen los rostros, pero sí se distingue la compasión. ¿Cómo nos falta, eh? ¿Cómo nos falta hoy a nosotros que muchas veces nos decimos maestros? Y vaya, hoy tenemos que preguntarnos si la enseñanza que damos, tanto en la familia, en la escuela, en la iglesia, en la calle, se parece a Jesús. Si primeramente nos compadecemos. Es día sábado. ¿Fin de semana? Sí, fin de semana. Buen día.